espero que al final te encuentres realizada, que estés feliz con él y no te falte nada. Te informo que yo al fin cumplí con mi condena. Ahora quiero saber, me gustaría saber si eso valió la pena. De lo contrario, sería una lástima, porque dejaste un gran amor, un amor viejo. Sería una lástima, porque mataste un gran amor por un pedazo de deseo y juventud. Espero tenga más que esa virtud. Un día el espejo te dirá que eso se acaba. Espero tu alma tenga al fin lo que anhelaba. Espero que al final te encuentres realizada. Yo estoy feliz también y no me falta nada. De veras te olvidé, y si hoy te estoy cantando es que me hablan de ti, me hacen pensar en ti. Allá de cuando en cuando. Sería una lástima, porque dejaste un gran amor, un amor viejo. Sería una lástima, porque mataste un gran amor por un pedazo de deseo y juventud. Espero tenga más que esa virtud. Un día el espejo te dirá que eso se acaba. Espero tu alma tenga al fin lo que anhelaba. Espero que al final te encuentres realizada. Yo estoy feliz también y no me falta nada. De veras te olvidé, y si hoy te estoy cantando es que me hablan de ti, me hacen pensar en ti. Allá de cuando en cuando.